Diógenes. Buenas y bienvenidos de nuevo a Diógenes Digital o algo parecido, porque esto es una puta jaula de grillos. Hoy estamos aquí y creo que estamos todos. Vamos a hacer repaso y recuento. ¿Sergio? ¿Qué pasa, chavales? Bien, uno que sí. ¿Carlos? Aquí hay un cacho. Vale, otro que también. ¿Java? El Discord este es una mierda como comer un picador, ¿eh? Eso está bien, está. Estamos todos. Bueno, pues después del directo del 24, pues vamos a ver si retomamos un poquito de ritmo de grabación, ¿no? ¿Qué vamos a hablar? A ver, por orden. ¿Qué vamos a hablar hoy? No sé, ¿tetas? No, tetas no. Sergio, inténtalo tú. Del videojuego con la mejor portada de la historia. Bueno, del videojuego con la mejor portada americana de la historia, que esa es la portada americana. Mega Man 1. Ahí, de los buenos, de los buenos. Bueno, esto lo estuvimos jugando. De hecho, este programa queríamos haberlo sacado en verano, que es cuando lo estuvimos jugando, y al final, pues, entre vacaciones y cervezas, pues, se nos ha ido el santo al cielo. Cerveza. Salud. A ver, Mega Man. El primero de la saga. El primero y con muchas cosas que luego no se continuaron en la saga, como puede ser el sistema de puntos. ¿Alguien se dio cuenta de eso? Yo solo mataba. Yo tenía entendido que fue por querían llevarlo a recreativa para que la gente pudiera luego apuntar nombres y mierdas de esas. Sí, sí. O sea, lo querían llevar a recreativa, pero al final se quedó en eso, en un proyecto. Y es el único juego de la saga en consolas que tiene el sistema de puntuación. ¿Qué cosas? ¿Ves? Eso yo no lo sabía. O no me acordaba, o lo quise olvidar. Eso, cada jefe tenía un valor determinado en puntos y en teoría, según la dificultad, te daba entre 40 y 80 mil puntos. Y luego Willy creo que te daba hasta 200 mil. No sé, yo solo recuerdo insultar mucho cada vez que me mataban. Creo que fue uno de mis primeros juegos de insultos. Hombre, no era para menos. La dificultad de este jueguecito era bastante ajustadita para lo que teníamos entonces. A ver, ¿quién nos cuenta un poquito? Este me lo, o sea, como tú decías, me lo he rejugado este verano y menudo infierno. O sea, me ha parecido una cosa súper complicada. Yo no sé si es que nos hemos ido acostumbrando con el tiempo a ir jugando a cosas más sencillas o qué, pero, o sea, se me hizo la primera pantalla infernal. Es la primera pantalla. También sabes lo que pasa, que por mucho que lo juegues, si no lo has jugado mil veces, pues, o sea, yo por ejemplo juego al Mega Man 2 y como el que, oye, yo voy, ¿sabes? Yo lo paso igual y es fácil, no lo pierdo, pero porque es un juego que juego a todas horas, lo llevo en cualquier sitio y en una partida rápida, pues no pierdo el toque, pero es cierto que como coger juegos así un poco más viejos que lo hayas tocado en un tiempo, es un dolor. Como ver feliz de los 80 que no viste. Vamos a intentar salvar tu audio, pero es una puta mierda. Sí. O sea, eso de que estás encima del router no me lo creo. Es como un Robocop. O sea, eres como Robocop, tío. Pero como Robocop con virus. Bueno, sí, tú vas todo bien, muy bien, cosas. Bueno. ¿Has bebido, Java? ¿Estás borracho? Madre mía, pareces Bender completamente sobrio. Pero... No sé, la próxima vez. Se ha vuelto a caer por temas de conexión o a saber por qué. Vamos a intentar volver a meterle a ver si ahora, pero bueno, los problemas del directo. Continuamos a ver si podemos seguir y un poquito lo que era la historia de este juego, si tenía historia. O sea... Bueno, esto es lo de siempre. En la traducción de los títulos y esas cosas ya sabéis cómo es, o sea, si no recuerdo mal, este salió en el 87, ¿no? Cuando teníamos ahí siete añitos. Uh-huh. Y claro, en Japón de Mega Man más bien poco, era Rokuman, ¿no? Bueno, Rockman, así, el cañonero azul, Rockman, el cañonero sí, azul. O sea, hecho ahí en la traducción. Y yo creo que más o menos, bueno, no más o menos, la historia es muy fácil. un doctor famoso se vuelve tarao, si no recuerdo mal, el señor Dr. Light, crea 6 robots para que trabajen para el bien de la humanidad. Ah, no, no, este no es, este es el bueno. El que se vuelve loco es el asistente, el Willy. Y le roba los 6 robots y lo reprograma en plan conquistar el mundo para mí. Y lo que pasa es que luego el Dr. Light hace un robot para que luche, que no es Mega Man, sino Rockman. No sé si será, tendrá que ver lo de Rock por algo, pero bueno, de ahí, ahí es como nace el nuestro querido bichito azul, que no es un pitufo. Y que realmente tampoco iba a ser azul. ¿Cómo? Ahí te he perdido yo. Que Mega Man originalmente no iba a ser azul. Los colores que se tenían pensados para el sprite del juego eran rojos. Lo que pasa es que no se pudo por problemas de la paleta de colores y movimiento, y se le tuvo que poner azul. Pero Rockman iba a ser rojo. Lo que luego fue Protoman o Brassman. No, no. O sea, sí, el de la coleta, ¿no? No, ese es cero, pero anteriormente estaba Protoman, que fue el primer androide o robot del Dr. Light. Vale, sí, que digamos el de la capa amarilla. Es que si te pones a buscar ahí lo de las diferencias entre cero y Protoman, están ahí muy... Hay unas pocas diferencias. No, pero digo en el... O sea, tú lo ves y el diseño, o sea, Protoman va con una especie de escudo y de rojo y gris. Pero Zero sigue, o sea, en lugar de llevar la capa amarilla, lleva la coleta, tiene y el color rojo, o sea, pueden llegar a ser, a tener su punto de similitud, o sea, evolucionando al Mega Man. Evolucionando al Protoman. A Zero. En ambos casos, tanto Protoman como Zero son anteriores a Mega Man en sus sagas. O sea que el tercero en Discordia es el que le dan el prota. Eso es. Bueno. Y había leído yo algo por ahí relacionado con los sprites de Mega Man. ¿Te suena a ti? ¿Que habían utilizado 2 solo? Ahí ya, en cuanto al número, no te sé decir. Ahí eso no lo he leído. Vamos. O sea, uno para andar, o sea, 2 para andar, o como 2 sí, sprites, es que no, o sea, tienen que ser más, simplemente la animación del salto ya son 3 o 4 dibujos. No, porque el salto yo creo que es un dibujo solo, es un sprite solo, que hace así como que abre los brazos, ¿sabes? Sí. Que queda un poco ortopédico. Sí, la verdad. Me parece que, a ver, los movimientos que tenía era izquierda, derecha, subir y bajar, escaleras, saltar y disparar. No había mucho más. Bueno, más luego todas las magias especiales que tenía después de matar a cada uno de los jefes. Pero eso no cambiaba las animaciones del muñeco. O sea, cuando matabas a un jefe cambiaba el color y lo que tenías era un disparo distinto. Cambiaba el disparo, pero no la animación de disparo en sí. O sea, lo que hacías era el cambio de la bala, por decirlo de alguna manera. Eso. Pues bueno, teníamos entonces al Dr. Willy, que se había vuelto loco, que había pillado a los 6 robots creados por el Dr. Light, los había reprogramado, y luego aparecía un tal Mega Man por ahí a intentar solucionar la papeleta. Sí, una subcontrata, vamos. Lo de siempre. Lo que pasa es que sin princesas. No, aquí decidieron que no merecía la pena. Que iba a salir muy cara. Bueno, y se supone que está basado en los años 2000X. Sí, 20XX. O sea, en la... Sí, hombre, yo lo entiendo. Ahora que estamos en el 2018, yo cuando voy a trabajar, pues eso, voy con mi armadura azul y mi rayo de partículas. No sé vosotros. Yo no, yo voy montado en un perro volador. Pero creo que eso me da un poco. Yo voy andando, que soy pobre todavía. Andando de andar. No, ni patinete siquiera, ni patinete como el de Regreso al Futuro, ni nada. Entonces tienes unas playeras mágicas que te hacen ir más rápido siquiera. Sí. No, no. Ni mágicas ni hostias. Playeras de correr más tres, no te jode. Bueno, vamos. ¿Ves? A... Pero, mira, por ejemplo, esa era una de las cosas del juego que estaba bien, bien pensado. Lo de matar a... Cada vez que matabas a uno de los robots, uno de los jefecillos, toma, ala, un regalito. Te implantabas el chip, era un upgrade. Pero bueno, antes de meternos un poco así al juego, vamos a ver qué enemigos eran los que nos acechaban y a los que teníamos que eliminar. Teníamos, pues vamos a empezar, por ejemplo, con Guzmán, el más fuerte. ¿Querías decir gordo? No, era fuerte. ¿Querías decir gordo? No, el gordo era Guzmán, que era el último que tenía en la lista. Por favor, no insultemos, ¿eh? Entonces estábamos con Guzmán, ¿no? Eso es, está Guzmán, que era el fuerte, que era como una especie de capataz de obra con muy mala leche, y el ataque que tenía, que era tirar piedras, y cada vez que saltaba, cuando caía al suelo, provocaba unos pequeños terremotos. Que se llamaba, si no recuerdo mal, Superarm, el superbrazo. Sí. Ay, ya, eso no lo tenía apuntado, pero sí, seguramente. Sí, luego tenemos a Cutman, que era un señor con que encima de la cabeza tenía unas tijeras y te tiraba y atacaba con tirando tijeras que hacían una especie de boomerang. Tampoco tenía. Sí, la verdad que con lo de los nombres de las armas tampoco se comieron mucho la cabeza, era el Rallying Cutter. Uh-huh. Luego teníamos a Elecman. Era el señor de que controlaba la electricidad. Venga, adivina cómo puede llamarse el arma. No tengo imaginación a estas horas. El Thunderbeam. Muy bien. Después teníamos a Iceman. ¿Tengo que decirlo? Sí, tienes que decirlo, claro, ya que estás de secretaria. No llevo minifalda, pero... Bueno, entonces vas en pelotas. Os lo dejo a vuestra imaginación. No, gracias. Y me vengo. El Ice Slicer. Bien, que era una especie de triángulos de hielo. Fireman. Este pues... Este sí, iba a decir que era el arma la manguera, pero... En fin, el Firestorm. El Firestorm, y luego por último teníamos a Bombam, que será tirar bombas. Hiperbomba. Por eso te digo que tampoco se... Sí, no, nunca han tenido demasiada imaginación con sí, el... Sí, vamos a... Ya te digo, el único que me parece así un poco más curioso es que el primero que hemos dicho, el como dices tú, el fuerte, pues el arma es el super brazo. Uh-huh. Es el único que bueno, pues tampoco tiene... o sea, Guts en inglés era... Agallas. Era como, sí, algo por el estilo. Agallas. Porque me acuerdo de, bueno, sería tripas. O sea, la traducción literal es tripas. Entonces, por eso que me estoy acordando de la serie esta de los Guardianes de la Galaxia, que la intro era No Guts, No Glory. Uh-huh. ¿Sabes? Entonces, por eso que me resulta curioso que vamos, la traducción más literal de ese boss sería el matón, el tío chungo, por decirlo así. Sí, sí. Y bueno, decíamos lo de las armas, porque me imagino que lo irás a comentar ahora, porque cada arma que cogías de cada boss te ayudaba a liquidar más fácilmente a otro de los... De los robots. Eso es. O sea, esto era como hemos dicho, bueno, de hecho, como dijimos en el Mega Man 2, que como somos así de chulos, pues nosotros hacemos primero el Mega Man 2 y luego pues hablamos del 1. Esto es una especie de piedra, papel, tijera. O sea, los hemos ido diciendo en orden. O sea, Guzmán, el arma era efectivo contra Cutman. Cutman era efectivo contra Elecman. El Thunderbeam era efectivo contra Iceman. El arma de este era efectivo contra Fireman y Fireman, uh-huh, pues prendía la mecha de la bomba y le hacía explotar en la cara la bombita siendo efectiva. Y cerraba el círculo Bombam siendo efectivo contra Guzmán. Con esto tenía... Esto es como lo de piedra, papel, tijera, lagarto, poke, ¿eh? Más sí, que no, piedra, papel o tijera. No, de hecho, y ya... un arma solo era efectivo contra uno de los monstruos. Así en principio no tenía mucho, lo que pasa es que las pantallas también podemos decir que no eran muy largas, pero eran un poquito infernales de jugar, porque tenían sus cositas bastante, bastante majas, como bloques de plataformas que aparecían y desaparecían y te dejaban metido en un foso y tenías que ir viendo cuándo tenían que ir saliendo para calcular el salto. Otros, bueno, en la pantalla esta de Guzmán, se puede empezar por ella, pues tenías unas plataformas que iban sobre un rail y en un momento dado la plataforma pierde rail, se baja y tú te quedas al vacío. Y la primera vez que sí. Te pasa te quedas con una cara de tonto que dice... Bueno. Además es que es lo primero que haces o lo primero que deberías hacer en el juego. Uh-huh. O sea, a los 15 segundos se convierte en un infierno. Sí, sí, es que es la leche. O sea, yo me imagino que esto es porque, claro, en aquella época tenías un juego y es al juego que jugabas hasta que lo quemabas. Pero vamos, me lo imagino hoy. No sé cuánta gente sería capaz de continuar este juego, ¿sabes? Lo mandas a la mierda la tercera vez. O sea, uh-huh. Lo mandas a la mierda. Hombre, yo estaba pensando, por ejemplo, en el juego más conocido por las muertes, que es el Dark Souls. Uh-huh. Y. Me parece más fácil el Dark Souls que el Mega Man 1. Hombre, son diferentes. O sea, esperamos, yo no te digo, o sea, he jugado a los dos. O sea, de hecho, en el Dark Souls 3 he jugado bastante para lo que es mi tiempo libre últimamente. Y he avanzado más rápido que con el Mega Man, ¿eh? Yo te tengo que decir que el Dark Souls 1 lo mandé a la mierda y este llegué hasta el castillo de Willy. Pero No te he oído, me he quedado en. Te tengo que decir que el Dark Souls y ahí me he quedado. Que el Dark Souls lo mandé a la mierda, pero. Así, esto no es para mí. Me han metido tanto miedo que ya he decidido ni probarlo siquiera. Vamos, si me desespero ya con el Mega Man, no me quiero imaginar con el Dark Souls. ¿Sabes? No, coño, tú te has pasado el Mega Man, te puedes pasar el Dark Souls con una manota a la espalda. Yo, cuando vengas a casa, yo te lo pongo, Sergio, tú lo ves, pero, o sea, ya te digo, si el Mega Man 1 salió en el 87, no sé cuándo llegaría a España ni cuándo lo probaría yo, pero ya tendría por encima de 10 años y ya solté insultos, no te digo yo ahora en edad adulta lo que he llegado a soltar en el Dark Souls. O sea, mis vecinos piensan que invoco de diablos. Bien, bien. Bueno, y esto con... Estábamos así comentando un poco las pantallitas y su dificultad endiablada, pero es eso, o sea, la verdad es que las pantallas, lo de Guzmán tenía eso, lo de los raíles estos que decía que perdías plataforma y te caías al suelo, pero eran dos tramos y luego directamente entrabas al boss. O sea, esa pantalla era súper súper corta. Haciendo... Claro, para hacerte con el primer arma, para poder continuar. Sí, sí, pero que haciéndola bien. Pero es que las otras pantallas tampoco eran mucho más largas. O sea, no tenían. Yo creo que quizás la más larga o la más enrevesada podía ser la de Fireman, la del Hombre de Fuego. Que sí que tenía ahí unos tramos que eran un poquito laberínticos. Laberínticos en que tenías que ir pasando la pantalla para adelante, para atrás, por unas plataformas que te guiaban, lo que ahora la gente diría es un juego pasillero. Pues esa pantalla sí. Era más así, que te iba guiando. Pero o se hacía un poco más larga, pero no por longitud del escenario, sino por que te obligaban a recorrer todo el escenario. Has dicho pasillero, ¿verdad? Sí, pasillero. Vale. Sí, sí. Vale, no, por aclarar. No. Yo recuerdo especialmente mal, no sé por qué, la de hielo. Lo que no sé recuerdo si era del Mega Man 1 es que recuerdo una fase de hielo que era horrible porque resbalabas en los bloques. Entonces, para la animación de aquella época, resbalar encima en un bloque era como... O sea, era una muerte lenta y absurda porque, o sea, al resbalar no podías controlar el bicho y a la pumba. Al foso o te mataban. No recuerdo si era en este. No, eso yo creo que es en el 2 y en el 3. En este la pantalla, aunque tenía zonas de hielo, era más de agua. Tenía una zona submarina que tenía arriba una zona de pinchos. Entonces tenías que controlar el salto. Aquí era controlar el salto la pantalla esta mayormente. Vale, sí, entonces no era este el que resbalabas tanto. No, o sea, también... Mira, sobre la duración del juego. Decía el creador, que es Akira Kitamura, decía que además sus dos objetivos personales para el Mega Man eran crear un juego en el que todos los escenarios se podrían terminar en una hora y para hacer algo a que los jugadores quieran volver una y otra vez. Y a tal fin, calculó el número total de escenarios mediante la medición de la velocidad de la marcha de Mega Man y ver cuánto tiempo tardaría en llegar a través de cada escenario. Entonces los separó de tal manera que la primera mitad del juego serían los escenarios de los jefes principales y el segundo serían los escenarios de Willy. Yo antes de empezar el programa he estado viendo un vídeo de un señor que se hacía el juego sin recibir daño y tardaba media hora. Sí, sí, ese vídeo está en YouTube, sí. Se hace el juego en media hora. Sí, sí. Y sin recibir un golpe. Sí, es cierto que utiliza el arma este que va colocando ladrillos en mitad de la pantalla y que puedes ir subiéndote encima de ellos. La utiliza con una diligencia brutal. Yo ese lo utilicé cuando me pasé el juego solo para las pantallas que son necesarias porque estás metido en un foso y para salir de él tienes que ponerlo en las paredes y no sales. Pero lo utilicé solo ahí. Nunca se me ocurrió utilizarlo como lo utiliza él en mitad de la nada, que eso genera como una especie de plataforma en la que puedes ir subiéndote. Y más larga. Y más larga, así como de 3 o 4 bloques. Eso a mí no se me había ocurrido hacerlo nunca. Y la verdad es que siendo así se pasan las pantallas. Hay unas pantallas que se las pasa de un momento, ¿sabes? Sí, sí. Digo, qué cabrón, colega. Nunca me lo hubiera imaginado. En la de Bomban, que hay una parte que tiene unas plataformas voladoras que te disparan. Esa. Esa parte la hace fium, fium, fium. Y dice, sí, sí, esa se la pasa en nada. Y a mí eso me costó un montón, claro, porque iba plataforma a plataforma saltando y él se las pasa todas por arriba. No, como con el truco de Mario cuando saltabas por encima de la parte de las tuberías. Exacto. Me supongo que también es un poco como todo, ¿no? Cuando ya llega un momento en el que tienes el juego completamente reventado, ya vas descubriendo, porque al final lo que pasa es que eso, te terminas pasando las pantallas, o sea, las repites tantas veces. O sea, yo de hecho cuando empecé a jugar ahora en el remake este que han sacado, vamos, el remake, el recopilatorio, la primera fase me costó pero horrores. Sin embargo, luego ya sí que fui más rápido. Pero la primera es que, vamos, imposible. O sea, no era capaz de dar 3 saltos sin que me pegara una hostia, me diera una hostia o me cayera por algún sitio. A mí horrible. Las dos que más me costaron fueron la de Guzmán, por el tema de las plataformitas esas y mis dedos de madera que ya no atienden al estímulo del cerebro cuando deben, van con lag. Entonces, pues, siempre me caía. Y la de Iceman, porque ahí también es la otra zona donde utiliza el hombre este lo de las plataformas, que es el foso este que aparecen los bloques, que son bloques que aparecen y desaparecen y tienes que ir saltando y con el timing exacto que aparece, tienes que saltar a donde va a aparecer el otro. Y si no, desaparece, te caes y tienes que volver a empezar otra vez todo el circuito. Eso para mí fue horrible. O sea, estuve ahí media hora atascado para salir de ese foso. O sea, yo recuerdo que eso en NES sí que lo hice. Y digo, ¿cómo coño lo hice sin el Safe State que tiene ahora la versión del Legacy Collection? Me volví mico. Y este hombre hace pum, pum, pum, plataforma, plataforma, plataforma. Y sale. Y aparte que lo comenta en el vídeo, dice, esto si lo hubiera hecho así, pues hubiera perdido entre 2 y 4 minutos. Así en 30 segundos lo tengo hecho. Y digo, cabrón. Generaba odio. Lo mismo también es por utilizar los mandos de la NES original y la NES original, que le daba algún tipo de velocidad especial o no sé. También puede ser. Pues es que yo me lo he pasado claro en el móvil y obviamente pues no es lo mismo porque es en la pantalla táctil del móvil con los controles estos que salen en pantalla. Ajá. Que, o sea, no, obviamente no es lo mismo que voy a jugarlo con un mando. No, o sea, yo lo juego con el mando del Xbox y en el PC. O sea, es que jugarlo en el móvil y más con los controles táctiles tiene que ser un horror, ¿no? Lo siguiente. La verdad que me acabas de subir muchos puntos en mi escala, Sergio. Yo pensaba que te lo habías pasado como todo, como los demás, pues eso. Yo de hecho ha sido en la Play 4, claro. Ah, pero no os he dicho que además utilicé los pies para pasármelo utilizando los controles de la pantalla táctil. Bueno, tampoco te vengas arriba. Que lo siguiente va a ser otra cosa que prefiero no imaginármelo. El pianista y el informático, sí. Lo que haces tú con las manos lo veo con... Ya. Efectivamente. Y bueno, como cosa curiosa, que me acabo de enterar, hay un par de jefes más en la versión que sacaron para PSP, ¿no? Pues ni idea, porque esa... Ni idea, porque esa ni me la he mirado. Vale, ya te digo que me acabo de enterar, pero sacaron una versión exclusiva para PSP, por lo que parece que se llama Mega Man Powered Up. Y metían dos jefes nuevos, Time Man y Oil Man. El arma de Time Man, ralentizar el tiempo, Time Slow. Y el de Oil Man, el arma es Oil Slider. El Oil Slider le hacía a polvo el Firestorm y al Time Slow le hacía a polvo el Thunder Beam. O sea, al del tiempo le jodía el de la electricidad y al aceite el del fuego. Cambiarían también un poco el resto para que el fuego no afectara las bombas. Y... En principio no, porque según el cuadro que estoy viendo, solo se queda... Ah, no, perdón. No. Sí que es cierto, en algunos se mantienen iguales, como por ejemplo Cutman. Que sigue siendo el Super Arm el que le hace polvo tanto en original como en PSP. Pero, por ejemplo, Woodsman, en lugar del Hyper Bomb, es el Time Slow. Oh, que tiene sentido, bueno, para poder ralentizar. Sí, modifican ahí un par de jefes, pero bueno, parece que en PSP metieron un par de jefes más para darle un poquito más de vidilla al juego. Sí, porque eso también es una cosa a reseñar, que este es el único Mega Man que salió con 6 bosses. Luego todos los demás han tenido 8. Uh-huh. No les daba para más el cartucho de la NES, no entraban, sí, más. Los intentaron apretar dentro, pero no podían meterlos. Claro, meten a Guzmán y a Bomban, que eran dos bichos grandes y ya no les cabían más. Fuertes, hemos quedado fuertes. Yo he dicho grandes. No es otra cosa. Venga, bueno, sí, intentar arreglarlo ahora a los dos, pero creo que volvéis a indicar que la palabra es gordo. En el caso luego de también, Bomban, también sí. sacaron un par de versiones del juego para móvil también, en el 2004 y en el 2007. La del 2007 salió solo para Japón. Uh-huh. Añaden hay un par de modos de juego, en uno de ellos que es nuevo, que es el modo captura, que el jugador tiene un número ilimitado de vidas. Y ya hay un sistema de grabado y no tiene ya puntuación. Uh-huh. Y tiene algunas diferencias, que básicamente que los niveles son más cortos y se están diseñados de forma distinta a los originales. Y el Magnet Beam, que es el arma este con el que puedes hacer las plataformas sobre las que te puedes subir, ya no está en el escenario de Eggman, sino que está en el de Bomban. Uh-huh. Y es de color rojo. Vamos, unas pocas diferenciaciones así estéticas y un cambio mínimo. Bueno, aclarar también para la gente que nos oye que cada uno hemos comentado lo de la plataforma en la que le hemos jugado y tal, pero sí comentar que hace unos 3 años más o menos se sacaron unas recopilaciones, que es el Mega Man Legacy Collection. Digo, pues suelen estar en cualquier plataforma digital para los que quieran recuperar los juegos de Mega Man. Ahora han metido lo mismo, pero con los Mega Man X, si no recuerdo mal. Sí. Así que si queréis darle al vicio y recordar viejos tiempos, pues es fácil dar con ello ahora mismo, ya digital. O si quieres caer en el cuñadismo, pues dices, pues esto lo hago con la Raspberry en vez de comprarlo. También. Y bueno, algo de mención más sobre las pantallas o algún dato más de versiones de esto de los jefes iniciales, o pasamos al científico loco. No sé, como cosa curiosa de los jefes, aunque bueno, no lo vais a poder ver, Yo lo he mandado para que lo vean, que me ha resultado bastante gracioso. Como siempre, hay versiones así para todos los gustos y acabo de encontrar una versión, no es el juego, es su ilustración solo, en el que ponen a todos los jefes como bellas muchachitas. Que imagino que si este juego lo sacaran, si la imagen lo sacaran en videojuego, tendría bastantes usuarios. Se puede encontrar fácil en internet, pero me ha resultado curioso la versión femenina de los bosses. Versión waifu. Versión waifu. Selecciona tu waifu. Por eso me ha parecido bastante curiosa. Bien. Bueno, entonces, cuando derrotábamos por fin a los seis malvados robots y lo reprogramábamos a base de blaster, podíamos acceder a lo que sería la fortaleza del Dr. Willy, que era un castillo. Uh-huh. Esta también tiene una peculiaridad con respecto al resto de la saga, y es que solo tiene tres pantallas. En el resto de la saga siempre eran cuatro. No sé si también fue porque el castillo luego hizo reformas y no metió una ala más. Pero... Esto era una versión demo. El Mega Man 1 es una versión demo de todos los Mega Man. Bueno, luego ya hablaremos de... Bueno, hemos mencionado antes lo de la portada de USA, pero es que ahí con la demo, eso sí que era una portada demo. Si además el Dr. Willy, no sé si... Aquí ya sí que tiro de recuerdos. Al principio va con una especie como de planeador de tipo Mazinger Z, pero con volante, cuernos, sí. Y tal. Claro, eso sí que tenía que ocupar espacio en el cartucho. Uh-huh. Además, la cabeza de este tío es como un murciélago con bigote. Es muy gracioso el Dr. Willy. Bueno, entraremos en lo que sería la fortaleza o la base secreta de Willy. Y son unas pantallas, aquí sí, ya son más largas, como decía Sergio antes, pues casi la mitad del juego es esto, en recorrido. Lo que antes te tirabas, pues, tus 10 minutitos en una pantalla, ahora te puedes tirar 20, 30 y dando vueltas. Y además también tenías, lo que marcaron estas pantallas, es que aquí tenías que hacer uso de casi todas las armas. O te obligaban en determinados puntos a usarlas y te invitaban a usar todas las armas que habías obtenido. Hasta el momento para las pantallas de los jefes podías ir con el blaster tranquilamente y normal. Aquí es que había puntos que lo utilizabas o no podías avanzar. En el caso del cañón este magnético, el Magnet Blast, ¿has dicho que se llama, Sergio? Sí, sí. Pues ese, o obtenías eso o no podías avanzar. O sea, no podías pasar de la primera pantalla del castillo porque había un momento que, como comentabas antes, pues tenías que poner plataformas para coger altura y engancharte a unas escaleras. Pero había otros momentos que había una línea de fuego que o tirabas el arma de hielo y los congelabas y las pisabas, o perdías ahí mitad de barra de vida fijo. Sí, bueno, en plan, no voy a decir que sea meterle un puzzle, pero pensar un poquito antes de sí, o sea, ir a saco. Aquí ya te obligaban a ir con cuidado y a pensar en qué tenías que usar y qué no. O sea, una especie de, a ver qué has aprendido en estos seis bosses anteriores. Eso es, o sea, que antes las situaciones no te obligaban a utilizar esas armas que podías haber ido consiguiendo o no, porque como tú el orden de los jefes lo podías hacer en el que tú quisieras, pues entonces no obligaban a eso. Pero aquí, como ya tienes las seis armas, ya sí te llegan a obligar a decir, ahora quiero que la uses. Sí, además que la uses con cabeza. Sí, sí, claro. Sí, porque no sé si lo hemos comentado, cada vez que tenías un arma especial, ese arma no era infinita. No podías gastarla todas las veces que quisieras. De hecho, iba con una barra de energía y esa barra de energía, al matar determinados bichos, te la podían recargar, pero tenía un límite. No tenías esa capacidad de usarla de manera infinita como el blaster normal. Exacto. Tenías luego también unos ítems, no es al matar enemigos, sino con el drop de ciertos enemigos, te recargaban las armas, el típico bloque cuadrado azul ese que caía. Eso es. Lo que no recuerdo bien es, Tu blaster normal podías hacerlo de la carga, ¿no? O no, en no, este no, no, no se no, no, todavía no, no se había puesto la carga gorda, por decirlo de alguna manera, del blaster. No, solo hay un tipo de disparo. Uh-huh. Olvídate de la carga, hasta versiones muy posteriores. Sí, sí, por eso que me sonaba que cuando hice, o sea, cuando pillé el Legacy Collection y fui tan contento yo a intentar hacer la carga y dije... Uy, casi. Uy. A mí lo que me jodió fue intentar hacer el dash. O el dash. Sí, esa es otra. Pero también me fastidió un poquito. Pero bueno. Bueno, explicamos para los no versados. El dash es una opción que tiene Mega Man que luego es buenísima en todos los demás juegos, que es deslizarse por el suelo, haciendo como si estuvieras haciendo una entrada criminal de fútbol, pero que es tremendamente buena para las esquivas. Entonces, claro, llegas a este, lo intentas hacer y lo que haces es agacharte y recibir la hostia. Bueno, agacharte. Lo que haces es saltar. Si abajo, bueno, depende. Si yo normalmente como le daba hacia abajo para intentar hacer el dash, pues lo que terminaba en lugar de saltando era agachándome y que me daban la... No, que no se agachaba Mega Man. Bueno, claro, en este no. Cierto. O sea, saltabas. Dice además que originalmente iba a ser capaz de agacharse, pero los desarrolladores decidieron que iba a ser difícil para los jugadores ver los proyectiles en la pantalla si Mega Man iba agachado. Entonces dice que ya se agacha en el Mega Man, en el X5, en el X6 y en el X7. Esto suena a que Mega Man no se agacha por decisiones técnicas. Exacto. O bien por sprites o alguna mierda así. No, o sea, el equipo técnico dice que no, pues Mega Man no te agaches, que sufre las rodillas. Es decir, le pusieron una armadura completamente rígida. Sí, sí. En plan, venga, por eso cuando saltaba solo podía mover los brazos, en plan de ¡ay, ay! Sí, la verdad que es todo un logro que Mega Man pudiera cargarse a todos los robots y los jefes finales con los movimientos que tenía. Y en este primer juego la verdad es que tenía para rato. No, o sea, de verdad que es digno de ver el salto. O sea, si ves a Mega Man saltando en el Mega Man 1, es como si le hubieran puesto dos hogueras en los sobacos y la cara que tiene es de pánico. O sea, cada vez que pega un salto, para él parece que es una agonía para el personaje. Yo creo que los dibujantes del sprite o del dibujito lo que hicieron fue ir todos en masa, atracar a un niño... Y la expresión que puso, la dibujaron. Dijeron, ¡ah! Y así. Sí, de todas maneras, es gracioso también. Ahora hablamos, o sea, es que ves la portada del juego. Bueno, este comentario casi que se lo voy a dejar a Sergio, que es el que. El impulsor, sí. El impulsor, sí, porque de verdad hay que comentarla. O sea, esto hay que comentarlo. Pues es una portada horrible, pero claro, o sea, es lo que decía Irra, portada americana. Y es que resulta que el que la dibujó tuvo la increíble cantidad de tiempo de un día para poder dibujarla. Está bien. Y, no sabía, y para más inri, pues no sabía ni lo que estaba haciendo. No sé, se nota. No, eso es lo dice que... O sea, el ilustrador no vio ningún elemento del juego. O sea, hizo la portada por lo que le contaron la gente que iba a ser el juego. Entonces, claro, le dijeron, el videojuego va a ser un hombre adulto vestido de amarillo y azul con una pistola láser. ¿Y qué dibujó? Pues un señor con un vestido amarillo y azul con una pistola. Pijama, creo que la palabra más correcta sería pijama. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, es un hombre que está enfadado, o sea, lo que el dibujante pudo pensar que iba a ser esto, pero claro, tú ves luego el sprite, es una cosa así como muy kawaii, como una cosa muy molona, así como de un niño que, y claro, no se parece en absolutamente nada a la portada. Tío, que parece que está cagando. O sea, está impulsándose fuerte. Sí, sí, que está cagando, coño. O sea, fuera de broma, la portada aparece un señor que viene de una ciudad futurista en la que hay dos palmeras y lleva plantando mojones amarillos desde la ciudad hasta la portada. O sea, es lo que parece, yo lo siento. Y si lo hizo en solo un día, tiene un mérito acojonante. Pero, madre mía. Sí, de las portadas también yo creo que se podía hacer un Diógenes digital, porque también en los años 80 se intentó meter cada pufo en las portadas de los videojuegos, porque tú veías las portadas de Tron, o si os acordáis de cuando ibas al kiosco y estaban los casetes puestos los con los videojuegos Tron, sí. En los stands, que veías las carátulas y eran como todos unos aviones, unos F-44, todo chulos, y claro, y luego eran unos gráficos de mierda. Yo llego a Atari a meter ahí un poco de orden y decir, bueno, tampoco vamos a engañar de esta manera a la gente. O sea, el Pong es el Pong, lo vamos a poner de aquí como si fuera la octava maravilla. Yo recuerdo, lo que pasa es que para mí es grato recuerdo, uno de mis ilustradores favoritos, que es Luis Royo, hizo varias portadas, por ejemplo, del Game Over. Y claro, o sea, ahí ya no es que te llamase la atención el juego o tal, lo que te llamaba la atención era la jamelga, y perdón por la expresión, porque es que es así, o sea, lo que hacían era ponerte una mujer espectacular en la portada, claro, lógicamente luego en el juego, pues tú lo que veías era un píxel amarillo, pero... Un píxel gordo. ¿Eh? Un píxel gordo. Sí, sí, o sea, yo me acuerdo, si te digo, de en concreto, pues eso, del Game Over, que si buscáis la portada en internet, en la portada sale un tío con una máscara en plan Darth Vader, y luego aparece una chica con una máscara parecida, y no lleva más, luego lleva unos cordelitos con tapando lo que viene a ser el pezón. Uh-huh. Esa era la portada del juego. El juego estaba genial. Pero si os metéis en la pantalla, o sea, en el juego como tal, o sea, tú lo que llevas es a un tío con una pipa y una mochila. O sea, es que... ¿Es de Disney este juego? Sí, sí, sí, sí. O sea, por eso que eran... Luego había otro Turbo Girl, creo que se llamaba, que era lo mismo. O sea, la portada es, en este caso, es la rubia de Busco a Jax, poco más menos, y bueno... Pues lo que os digo, te metías al juego y lo que veías, como dice Sergio, es un píxel gordo. O sea, que los reclamos publicitarios estos de las portadas, pues fueron muy, muy sonados. De incluso creo que el de... Lo que pasa es que no me quiero extender por si hacemos el este, pero el de Turbo Girl fue además bastante polemiquillo. Pero eso es lo que decía Sergio, que al final lo que se hizo fue, aparte de la ilustración de portada, que no dejaba de ser un arte, luego poner pantallas de in-game, por decirlo así, pantallas del juego en la propia caja. Decir, oye, que esto es una portada, que el juego es eso de abajo. Uh-huh. Sí. No, de hecho, en este caso, creo que si veías la portada esta y le dabas la vuelta y había alguna pantalla del juego, te debías de quedar topillado. Sí, no, se te caían los huevos al suelo. Es decir, con los... No, pero en el Mega Man, tú imagínate, llegas y dices, a ver, ¿qué juego me puedo comprar? Uf, a ver, coño. A ver, este Mega Man, ves la portada y dices, joder. Y le das la vuelta y dices, ah, bueno. O sea, en este caso es... El dar la vuelta te puede ayudar. Sí, la verdad, y todo. Sí. Pero bueno. Bueno, que estábamos todavía en la primera pantalla del Dr. Willy, que no habíamos llegado al monstruo. Correcto, correcto. A ver si llegáis ya de una vez, que sois unos lentos. Con el Rock Monster este. Sí, ese era curioso. Este es un monstruo que luego se reutilizó. Este también sale en Mega Man 3. Pues este es el robot que menos entiendo de todos los robots que salen en todo el juego. Es como un robot como súper redondeado, que no se parece a ningún, que no parece de hecho un robot, y que se desarma y se vuelve a ensamblar. Esto no tiene ningún sentido. Claro, esto... Luego llegó los de Terminator y dijeron, uy, cristal líquido de este. Este va a ser este así. Se salta como 6 o 7 normas de la termodinámica fijo. Seguro. Pero vamos, este molaba. Este también había una diferencia en las versiones japonesas y en las americanas, que había un truquito con el cañón de electricidad. Cuando se terminaba de montar la primera vez, saltabas justo enfrente del ojo, disparabas y empezabas a darle al estar para cambiar de arma muy rápido, y o sea, machacabas estar y el botón de disparo. Lo que conseguías era que el Mega Man se mantenía en el aire, tú te estabas disparando y cada disparo pues le quitaba vida. O sea, entraba, salía de la pantalla, entraba, salía de la pantalla, disparo, disparo, disparo, disparo, disparo, disparo, y así te lo cargabas. O sea, te mantenías. Del primer viaje, ¿no? Del primer viaje. Entonces, pues eso es lo que... El truquito que utilizaban y que usan los speedrunners para hacerlo. Y se les olvidó ponerlo de no intenten hacer esto en su casa porque no sale. Lo que tiene. O sea, tú te lo tienes que cargar a disparitos normales. Sí, este es un monstruo de patrón. Tienes que aprenderte cómo se desarma el patrón, para cómo tienes que ir saltando y demás. Sí, porque... Sí, eso, o sea, era lo de... Los más bajos los saltas, los más altos te quedas quieto. ¿No? Y para los de en medio hacías un salto más largo, si no recuerdo mal, algo así. Esa es la cosa, que también sí. que aquí el salto se podía controlar dependiendo de la pulsación del botón. O sea, tenías un salto corto, un salto breve, que era saltas y caes, o un salto un poquito más potente para saltar objetos un poquito más grandes. Y bueno. De todas maneras, y sigo diciendo, hacer eso con el mando de la NES, es que éramos, o sea, yo me río de los gamers de ahora, de verdad. O sea, eso sí que hemos tenido maña. Ya, lo que no teníamos era más juegos. Eso también. Ya, bueno, sí, puede ser. Pero éramos mejores. Éramos más jóvenes, simplemente. Bueno, una vez que conseguíamos derrotar al engendro este. Pasábamos directamente a la segunda fase, que aquí ya empezábamos a ver a viejos conocidos. O sea, aquí en esta segunda fase tenían también empezaba el Boss Rush, por decirlo así, lo que luego era el Boss Rush a partir del Mega Man 2, que aparecían todos los jefes que habías derrotado. Aquí empezaron a aparecer, pero escalonadamente. En esta segunda fase te aparecían dos, que creo recordar que eran Kutman y Elecman, si no recuerdo mal. Sergio, ¿tú qué llegaste? No me acuerdo si te digo nada. El primero es Kutman, el segundo Elecman y... Y luego ya el monstruo final. Sí. Bueno, el enemigo de fin de fase. Vamos, es que creo recordar que eran esos, pero preguntar por si acaso, que yo ahí en esta estoy tirando de memoria y lo que he visto antes en el vídeo, pero ahí en la rejugada que le metí no llegué. No, a mí no me suena tampoco. Pero tú sí te pasaste el juego, ¿o nos has mentido? Sí. Ah, vale. Doy fe. Ah, vale. ¿Y con el móvil? Sí, por supuesto que sí. ¿Y con los pies? Y con los dedos de los pies, correcto. Vale. Perfecto. Bueno, pues entonces aquí vamos avanzando. Esta pantalla realmente era más corta que la anterior. Tenía menos exigencia de uso de armas. Y lo que tenía era eso, que nos enfrentábamos a los jefes finales. Porque era de una manera muy curiosa, porque según íbamos avanzando en la pantalla, hay un momento en que tú ves al final de la pantalla, en el pasillo por el que vas, dos bloques de estos de recarga de arma. Y dices, uy, qué bien, vamos corriendo a por ellos. Y según estás llegando, te caes. Y dices, hijos de puta, me la han liado. Y te enfrentas al Kutman. Y dices, bueno, vale, este es facilito. Sigues avanzando en la pantalla, si le derrotas, y lo mismo. Y dices, ah, ahora no me la dan. Y según vas a saltar, dices, no, ya te has caído 10 metros antes y vuelves a caer y te tienes que enfrentar a otro monstruo. Y la cosa curiosa de este es que el jefe final de fase eres tú. Uh-huh. Es una cosa ahí un poco extraña. Es lo que el Dr. Willy perseguía durante todos los juegos en la saga, lo consigue en el primero, que es clonar a Mega Man. Sí, el famoso copy robot, que además si cambiabas tú de arma, se ponía el mismo arma que tú. Exacto. Eso, y que además, encima, probablemente sea uno de los primeros juegos, o sea, a ver cómo lo explico yo, los colores de esa fase, era algo así como, que no sé, o sea, si te metes LSD, una botella de ron, y giras mucho, lo mismo ves algo parecido. Me faltan la primera y la última, lo de la botella de ron lo cumplo. Porque, tío, o sea, es verde, azul... Rosa, sí, y amarillo. Un fondo de discoteca de los años 80. Sí. O sea, el jefe aquí podía haber sido perfectamente Copy Robot o John Travolta. Uh-huh. Uno de los dos hubiera sido, vamos, qué horror para los ojos. Entonces, ¿cómo conseguiste derrotarle, Sergio? Te he perdido, tío. Sí, ¿cómo? Es que hay veces que te vas. No nos quieres y te vas. No, claro. O sea, no. Paso de vosotros. ¿Qué, cómo conseguiste derrotarle? Ah, vale. Pues que quiero recordar que estos jefes tienen, cada uno tiene su propia debilidad. O sea, igual que tenían los jefes de la primera fase, cada uno de ellos tiene una debilidad distinta. A estos les afecta un arma en específico. Uh-huh. Y creo que es el, a este era el fuego en lo que le iba. Lo sí. Que no le gustaba. Lo que le iba bien, sí. Sí, sí. Sí, señor, el Firestorm. Era saltando y disparando, y como él saltaba, no le daba tiempo a disparar y tu disparo le hacía retroceder. Eso es. Clonaba todo, clonaba tus movimientos. Si tú te movías, él se movía. Si tú disparabas, él disparaba. Si tú saltabas, él saltaba. Entonces tenías sí. Que jugar este no lo recuerdo como complicado de matar. O sea, me recuerdo como más complicado el primero. Sí. El que se desmontaba. Ese sí que me costó un montón pasarme. El de los bloques sí, aquí en este se juego. Me llevó un montón, tío. Sí, sí. O sea, yo de hecho me quedé atascado ahí. O sea, llegué al monstruo, le di 7-8 intentos y no puedo, no me da la vida. No me da la vida y no me dio la vida. Y luego ya se. Sí, porque claro, al jugarlo en el móvil hay que decir que, claro, yo me lo jugué con todos los beneficios de la ROM. Es decir, yo salvaba justo antes del jefe, claro. Y si me mataba, cargaba el salvaba. Vamos, o sea, yo no utilizaba las vidas originales del juego, porque si no es inviable completamente. No, sí, yo también, como estaba con el Legacy Collection, también tenía la opción del Save State para esto. Pero. Claro. Pero vamos a ver. Yo, o sea, si ya me flipa que te lo pasaras con los dedos de los pies, ¿cómo coño salvabas también con los dedos de los pies, tío? Es que eso no te lo puedo contar en online. Vale. Ya te lo contaré cómo salvaba. Vale, vale. Vale. Y una vez que derrotado, Didi. No, no, eso, que después de este, es que me hace mucha gracia cómo se llama la primera parte del Dr. Willy. Que es el Flying Bubbles. Uh-huh. Este era, en principio, si acertabas con el arma, era muy sencillota. Si no acertabas, pues te disparaba, te mataba y te jodías. Pero vamos, la primera parte que era del final del Dr. Willy era una nave que tenía la capota echada, por decirlo así. Tenía la cabina de mando cubierta con una protección y tú tenías que destrozarla. Y esto también se destrozaba con fuego. O sea, le dabas dos toques de fuego y caía rápidamente. Y luego ya pasaba a la segunda fase, que ahí tenías que encontrar otra vez a la debilidad. ¿Esto te resultó difícil hacerlo? Esto no, recuerdo que este no lo recuerdo con mucho. Pero yo creo que para este, fíjate, ya, como estaba ya muy cansado y quería terminarme el juego, ya me fui viendo vídeos de YouTube. O sea, he utilizado todos los atajos posibles para poder pasarme el juego. Sí, sí. Claro. Creo que lo más legal sería volver a instalármelo en la RetroPie o algo y volver a pasármelo bien, porque me estoy dando cuenta que me lo pasé de aquella manera. Claro, ¿tú te crees aquí que yo ya de, a partir de los jefes, yo ya me miré algún vídeo de YouTube y me fui viendo a ver cómo se mataban a los jefes y fui directamente a utilizar las armas que se necesitaban y directamente me los fui cargando. Claro. Sí, porque aquí en esta segunda pantalla, sí, en esta última pantalla, la tercera del castillo, si en la anterior nos habíamos enfrentado a dos de los Robot Master, aquí nos enfrentamos a los otros cuatro que nos quedan. O sea, tenemos que hacer primero los cuatro Robot Master y luego ya pasamos al enfrentamiento con el Dr. Willy. Y entonces, pues sí, o sea, y es como, claro, como está Bombman, que Bombman es el que es débil al fuego, antes de enfrentarte a Willy sí nos dan para recargar un arma, que la que tenemos que recargar, obviamente, pues es la de fuego, que seguramente sea la que más gastada hubiéramos tenido. Porque hay que decir que el ítem que te recarga las armas te recarga solo una de ellas. O sea, no te la recargaba todas del tirón. Eso tú elegías, te ponías el traje que quisieras y te recargaba solo ese. Eso es. Y bueno, y una vez que derrotamos al Dr. Willy, o sea, pues la primera fase, vale, la primera navecita, le rompemos el cascarón con el fuego y luego es su patrón no es de atacar, es de contraatacar. O Pues cada vez que el recibía... rolling cutter. Cada vez que recibía daño, o sea, te soltaba una pelota, pero claro, tú con las tijeras esas boomerang, pues lo tirabas y pues allá te den y te den bien. Sí, la cosa es que ahora se ve, como se le ve el jeromo al Willy, lo que hicieron, o sea, los movimientos del monstruo, el bicho en el que va, son más rápidos y nada, al final sigue siendo el punto débil, más o menos un punto rojo que hay por encima de la cabeza o algo así. Y por un lado dice, si utilizas el rolling cutter, aunque provoca un punto de daño, es acumulativo al golpear hasta 3 veces el punto débil de un solo golpe. También te dicen, por lo que estoy viendo por allí, por internet, que el Thunder Beam también le hace bastante pupa. Sí, claro, la cosa es que con el Thunder Beam lo que puedes hacer es atacar a más distancia, entonces esquivar, tener más tiempo para esquivar su contraataque. Uh-huh. Lo gracioso es lo que pasa cuando ganas. Pues yo no me lo pasé. Y os preguntaréis, no sé. ¿Qué es lo que pasa? No, no, ¡Oh, Carlos! ¿Qué es lo que pasa cuando acabas? ¿Qué es tan gracioso? Bien. Pues que llega el Dr. Willy y después de haber intentado matarte 200 millones de veces, empieza a decir, ¡ah, perdóname, yo no quería hacerlo, lo siento! ¡Ah! Me voy a tirar 200 juegos más queriendo matarte. No te preocupes, pero ya... mucho. No volverá a ocurrir. Algo así. Me arrepiento y... O sea, es que... Vamos, o sea, soy yo Mega Man y es que, vamos, la saga se acaba en este juego, ya te lo digo yo. Dice, una vez que Mega Man vence a Dr. Willy, se marcha de la fábrica. Jamás se reveló qué sucedió con la planta manufacturadora después del primer videojuego. Aún así, se presupone que fue desmantelada. ¡Una polla! Ya sabéis dónde están haciendo todas las pantallas de Samsung. Las están haciendo en estas fábricas. Oh, no. Y con todos los robots que ha ido matando Mega Man. Sí, claro, o sea, correcto. Mega Man 11 que ha salido este año, hasta el X7, luego todos los spin-offs. Sí, unos cuantos. Que sí. O sea, si además es, matas a un boss, sale un modelo nuevo. O sea, de hecho... Sergio, di. No, dale tú. No, que estaba pensando en cierto móvil que explotaba. Yo creo que básicamente tuvieron un problema con el jefe final que no le mataron bien del todo. Por eso explotaban los teléfonos. Oye, y desde el desconocimiento, ¿en qué se diferencian los Megamanes de los Megamanes X? En principio es la plataforma. El Mega Man era una saga que estaba en NES y el primer Mega Man X... salió para 16-bit. Aparte también cambia un poco la ambientación, porque es como si fuera otra saga diferente. Es como si fuera un reboot a la saga. Te cambiaba la historia. De hecho, la historia de los Mega Man a lo largo de toda la saga que he tenido ha ido teniendo toques de y variantes, si no recuerdo mal, porque Mega Man en algún momento incluso... Le han puesto, creo recordar que para la Nintendo, la DS, podías elegir entre Mega Man chico o chica, sí. Por ejemplo. Sí, sí. O sea, ya no se circunscribían al Mega Man estándar. Y además era, o sea, tú ibas con tu traje normal y el Mega Man era una armadura, no un robot, más o menos. Sí, pero bueno, o sea, esto siguiendo lo que sería el Mega Man línea canónica, entre comillas, o sea, que sería la saga Mega Man y Mega Man X, la mayor diferencia es el espacio temporal que tienen, porque en Mega Man, en principio, el Dr. Light está vivo y en Mega Man X tú te despiertas en 2100XX. O sea, es como 100 años después o X años después y el Dr. Light ya no está vivo. Spoiler. Pero el Dr. Willy... Tampoco. Spoiler. Todos muertos. Spoiler. Nada, no sé, o sea, es... Lo bueno es que van metiendo... A mí me... De hecho, la saga cuando ya tienen el famoso X, A mí me gusta bastante porque le van metiendo más, o sea, tiene más chicha un poco la historia y van metiendo a personajes nuevos, como los que hablábamos antes. Aparece Zero, aparece el que hablábamos, el no, o sea, sí que es original, pero también aparece como una versión evolucionada del Protoman o parecida. No sé. Protoman es del Mega Man 2. Del Mega Man 1. Sí, pero luego en el X, es que no me recuerdo ahora cómo se llama. Zero. A ver si soy capaz de. ¿Y el perro? El perro es del Mega Man 3 y es Rush. Vale, pues me estaba confundiendo. Me estaba liando con el nombre del perro. Pensaba que, no sé por qué pensaba que el perro era Zero. No, no. ¿Te salía antes de Navidad? ¿Puede ser? Vamos a ver. Pero vamos, de todas formas. Mezclo conceptos. Durante la saga de los 8 bits, Mega Man ha tenido varios acompañantes. Tuvo también un pingüino y un pajarito y varios bichos en el Mega Man 6 y 7, creo. O sea, ahora mismo no recuerdo. O sea, como están todos en el Legacy Collection, pues los he estado jugando estos meses. Todavía los baila un poco. Pero ha tenido varias mascotas compañeras. Sí, vamos, yo recuerdo que me llamó mucho la atención, es eso, el personaje de Zero. Luego aparecieron, pues eso, también alguna chica, si no recuerdo mal. La chica aparece ya en este Mega Man 1. No, pero antes del que hablábamos. O sea, no tanto como personaje principal, sino como un personaje secundario. Sí, es Rose. Creo que se llama Rose, no sé. O sea, al final del juego... Es el tema de... Vale, vale, vale. Pensaba que estábamos hablando de... La chica esa aparece. Mm-hmm. Que luego hace de secretaria. De secretaria o de ayudante del Dr. Light en varios juegos. Mm-hmm. Y luego metieron las motos también. Lo que no recuerdo si las motos... Ahí ya creo que es el que son del X. Sí, en el X1 sí que aparecían las motos, una especie de Land Spider o algo así, un aerodeslizador. Mm. Y luego ya Mega Man, claro, le metieron en todo el rollo de los Smash Brawl y, o sea, se convirtió en un personaje bastante icónico de... De hecho, llegó a ser la mascota no oficial de Capcom. Por lo que he estado viendo, debe ser un personaje bastante icónico, pero desde el primer momento. Sí, sí. Porque yo el juego, cuando salió en Japón, se agotó a los 3 días. O sea, ya empezó saliendo siendo un... Sí, nació con estrella. Una cosa, o sea, sí, nació con estrella. Y si no recuerdo mal, incluso... lo que pasa es que ya tiro de... No sé si de que me lo he inventado, pero ¿no había serie animada o dibujos animados? Y manga. Yo creo que hay un manga que es bastante famoso. Sí, obviamente en Japón, no aquí, pero... Claro, aquí sí que me suena que no sé si japonés, pero americano. Sí, sí que me suena algún capítulo... La serie esta de Capitán N, o la que iba el tío con el Zapper. Salían todos los personajes icónicos de Nintendo y Mega Man estaba entre ellos. Este ya te digo que me suena, no sé por qué, una serie así tipo, pues eso, muy típica de los 80, pero ahí ya sí que, por eso te digo, que puede que lo haya visto en internet, en YouTube, puede que lo viera cuando era pequeño, no lo sé. Los mangas estoy viendo que empezaron en el 92 hasta el 96. Eso, que esas son de la saga X. De hecho, en el Mega Man X. Mira, y la serie. Perdón. Pienso que la saga X, en el cartucho de Super, había una especie de cutscenes o de especie de vídeos que eran directamente con lo que tenían del manga o del anime de allí. Luego, cuando lo metieron en PSX, en la PlayStation, ya metieron fragmentos de la animación. Y es eso, toda la saga de Sigma y de los Mobile Hunters y demás. Y te lo iban contando un poquito más que que simplemente con el cartucho y con el desarrollo del juego. O sea, te metían un poco más de argumento de otra forma que no fuera solo jugando, sino también con ese tipo de escenas y de pequeños vídeos. Mira, he encontrado la serie, fue del 94 al 95 y fue producida por Capcom y bueno, luego otra Ruby Spears de Ocean Group y Asi Productions. Estuvo un añito, tuvo dos temporadas y digamos, o sea, cuenta la historia del uno. O sea, de hecho, lo único que mete a Rush, por ejemplo, pero los enemigos son Cutman y Gutsman, junto con el Dr. Willy. Y bueno, a Protoman, antes de que fuera personaje ya más amigo de Mega Man que enemigo. No, Protoman siempre ha sido amigo. En la serie no. En la serie le ponen como enemigo, pero me imagino que será alteración de, ¿sabes? No sé. Bueno, en plan de que no, que somos hermanos. Sí, sí. Ven aquí, que te doy algo, lo tuyo. Algo así. Pues no sé, chicos, ¿alguna cosita más que añadir? Solamente por añadir que, por supuesto, tiene versión de cartón. Faltaría más, faltaría menos. Tiene su propio Settlers of Catan y que salió en el 2005, que salió solo para Japón y mola bastante el juego. Es una versión del Catan, todo con ilustraciones y muñecos de Mega Man, que si podéis buscar algunas imágenes por ahí vais a ver que mola un montón. Y luego salió en 2016 un juego basado en Mega Man también, con pues eso, aprovechando el tirón, pero que ha tenido muy poco recorrido. Yo lo que quiero saber, en el Catán ese, que en vez de ovejas y paja o madera, ¿qué recoges? ¿Tuercas y aceite? Pues la verdad es que no sé cuáles son los recursos, porque como están en perfecto japonés... Ah. A lo mejor los recursos es matar bosses y... Sí, o sea, las cartas las tienes, cartas de bosses y demás, y son piezas, sí, como de Mega Man, o uh-huh. partes de Mega Man. Uh-huh. Y los terrenos, en vez de ser los terrenos normales del Catán, pues son pues hojas verdes, fuego, o sea, como digamos los colores de las uh-huh. pantallas del Mega Man. Sí, el elemento asociado al jefe de turno. Eso es. Agua, piedra, rayos, electricidad, hojas, fuego. Uh-huh. Madre mía. Tengo que decir que no hay juego de rol de Mega Man. De todas maneras, también me imagino que se quedaría un poquito corto. Como intentar hacer también juego de rol del Mario. Que yo que no se ha preparado, Master. Pues tenéis que rescatar a una princesa. No te lo vas y a que no se ha preparado, Master. Tenéis que rescatar a una princesa. Y en este caso pues sería, tenéis que matar robots, una campaña. Vamos, no sé, a lo mejor seguramente hay algún mundo o reglas genéricas que se pueda aplicar. De hecho, con, seguro, con todo el tema seguro de... Seguro. Seguramente, o sea, se me ocurren varios sistemas que se les puede meter una historia así como... De hecho, directamente con la de Mega Man. Con Cyberpunk se podría adaptar, pues esto con la saga de Sigma, que son Maverick Hunters, que son ciertos androides que luchan contra otros androides fuera de control, tampoco está pues, tan descabellado. Lo pensé hasta que pensé en una de las cosas del Cyberpunk que harían imposible el llevar un Mega Man, y es la famosa transhumanidad esta de tal, o sea, si eres ya cierto porcentaje de máquina, dejas de ser un personaje jugador. Y aquí, con todo lo que tiene este hombre, si hay algo de hombre, no podría jugarlo como PJ. Por eso digo que sería adaptarlo. O sea, que pueden caber ahí las reglas para hacerlo. O si no, simplemente un sistema de Star Wars que puede llevar un droide. Pues mira, si puede pues yo fíjate droide, que estaba pensando más en un Heavy Gear. En un Mecha, efectivamente. Sí. En un Heavy Gear en el que le... Precisamente el Heavy Gear, como mezcla ambos conceptos, lo de llevar maquinaria y personaje, o sea, crear ahí una especie de híbrido, sería, o sea, las reglas del Silhouette Core se podrían aplicar ahí bien, o si no, incluso ala, con el... Ya tienes labor, Carlos. En cuanto diga que hay mechas de por medio, nuestro querido Java me excomulga. Nada, ya te digo, como mucho, mira, incluso con el sistema patrio, el de Itos, también podría tirar, o con un Fate. O sea, lo que pasa es que son sistemas más abiertos. Uh-huh. Ya no me atrevería a meterle un GURPS a esto. Podría ser demasiado heavy. Bueno, pues poquita cosa más, ¿no? ¿Algo más que añadir, chicos? Nada más. Por mi parte, todo está hecho. Lo mismo digo. Pues nada, ¿a quién es marrón hoy para decir los métodos de contacto? Pues los métodos de contacto son fáciles, las manos, los pies. Sí, bien. Pegamento. También es de contacto, ¿no? Qué curioso. Google, Diógenes Digital Podcast y ya está. Exacto. Con el .com por detrás, sin llamar desde fuera de internet. Y con eso y un bizcocho, pues nada, nos despedimos hasta la próxima vez que nos dé por grabar, que esperemos que sea pronto. Tiene que pasar un par de versiones de Discord, me parece a mí, ¿eh? Por lo menos ¿Qué hacer dentro de 2 años? Pues no sé. A lo mejor estar vivo. A lo mejor. Vale. Bueno. Adiós. Hasta luego, señores. Nos vemos. Where do you go when they fuck you over? And honor and truth have died. There's nothing inside for the one truly tried. I trusted you, you lied.